Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. No tengo preguntas, no tengo agenda, porque esto ya es como de entre casa al final. Tener a la campeona resulta como al final, como habitual. Yo decía, ¿qué más le voy a preguntar a Ailén? ¿Eh? Bienvenida, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, al final cumplió con todo lo que... ¿Qué más le vamos a pedir? Que falte a clases, el rector ya tiene que declararla, ciudadana ilustre, nosotros también, ya está. ¿Qué más le vamos a pedir? Seba, ¿cómo te va, Seba? Sebastián Villagrán. Buenas tardes. Bueno, gracias porque estaba siguiendo la transmisión. Justo sí, estamos hoy despelotados acá. Estamos medio rayados. Al acecho para ¿viste? El cruce. Para el cruce. Sí. Vos no estabas en San Juan. No, yo estuve una semana antes en San Juan. Yo tuve otro torneo y no me pude organizar para esto. Y tampoco era como que el equipo ya estaba armado. Igual a Ailén, vamos a comentar que fue a los Juegos Nacionales de Vita con el equipo de la selección olímpica. Okay. Fueron con los entrenadores que fueran con Jonathan Leyes hace un mes atrás a los Juegos Mundiales de la Juventud. Bien, bien. Nada más y nada menos que fue con ellos. Muy bien, muy bien. Bueno, así que jugando en primera. Ailén, jugando en primera. ¿Cómo estás? Entrenadores de primera. Contame esa experiencia. Contame, porque bueno... te deja un poco aquí tu tutor, tu entrenador, y te ingresás a ese equipo nacional de preparación. ¿Cómo es un poco? No, bastante bien, porque la verdad es que no es la primera vez que estoy con ellos. Antes solía ir a entrenar mucho en Corrientes, y también tuvimos un par de viajes, como fue también los Juegos Evita el año pasado. Bien. ¿Y esta experiencia de este año, cómo se ha dado? De ingresar al equipo, antes de llegar a Mar del Plata, ¿estuviste ahí o dentro de la Villa Olímpica de los Juegos Evita, donde se integra Ailén a este equipo? No, ella ya quedó seleccionada, en un torneo previo que fue un sábado antes de viajar. O sea, ella viajó un domingo y nosotros tuvimos un torneo el sábado, clasificatorio. Para teóricamente estos juegos y lo que se viene más adelante, y ya por protocolo lo tenemos que hacer. Bien. O sea que hubieron torneos previos para clasificar para los Evita. No tenía nada que ver que ella sea campeona argentina con los Evita. Bien. Tuve que clasificar igual. Bien. Ailén, contame, ¿pudiste ver los juegos de la juventud? ¿Te entusiasmó de manera especial? Justo se daba medio en el marco de los Evita en la fecha de algo que estaba pasando en el país, más allá de que sea sede de Buenos Aires. Creo que todos nos terminamos enganchando un poco también con... Es como un juego olímpico chiquito, si se quiere, ¿no? ¿Te terminaste enganchando también con eso? Sí, lo estuve viendo y la suerte de que Argentina pudo contar con dos grandes atletas, que fue Luz Casadevall de Santa Fe y Jonathan Leyes. ¿El lanzamiento de bala? Es otro. No, el de... Claro, de pesas. Nosotros... A ver, hablamos del lado de las pesas. Solamente pesas, claro. Listo, chau. No, conocemos lo otro, pero por lo que vimos por la tele, pero del lado adentro le conocemos a los chicos que fueron a representar en el tema de levantamiento. Le conocemos a Luz y le conocemos a Jonathan, que con Jonathan tenemos mucha más relación porque lo vemos más de seguido, porque es de Corrientes. Pero... Hablando del tema de las pesas, sí, bastante. A ver, Seba, me quedo con vos. Las expectativas que hay con respecto a Ailén, por la edad, por la capacidad, por lo que puede recorrer todavía, digamos, en el mundo deportivo de las pesas, ¿hay un interés, digamos, manifiesto del equipo nacional? ¿Cómo lo ves un poco ahí? No, en este momento ella es selección. Al ser la campeona argentina, es selección sub-15, la primera de su categoría. Ya es selección, si es lo que me estás preguntando. Sí, sí, sí. Ahora, si vos querés proyectar a un torneo más adelante internacional, es lo que creo que me estás buscando preguntar. Sí. Sí, sí, nosotros estamos preparados y siempre tenemos más para mejorar. Esto es un deporte muy técnico, entonces técnicamente tenemos que mejorar todo el tiempo. Seba, confirma... algunas cosas, este medallero de los Evita confirma algunas cosas para vos, forma parte del desarrollo. ¿Estabas esperando también vos coronar un poco con Ailén esta medalla? Y uno cuando entrena, entrena para ganar, uh-huh. entrena para buscar los mejores logros, uh-huh. y nosotros venimos entrenando hace mucho. Ella ya sabía que en algún momento los frutos se iban a dar, uh-huh. así como ella en estos momentos el año pasado estaba triste por el puesto que logró en los Evita, estaba mal, no quería hablar con nadie, bueno, al próximo año, tuvo que esperar todo un año, uh-huh. para volver a competir en el mismo torneo y sacarse las ganas. Bien. Bien, este año vi que el colegio puso unos carteles, pizarrones, se sumaron un poco a eso, Ailén, ¿eh? Sí, la verdad que se engancharon bastante. Ahora se engancharon, empiezan a ver a la campeona, trae la medalla y entonces se van enganchando un poco. Contame de tu llegada a los Juegos Evita, a Mar del Plata, ¿cómo es un poco? Contanos lo lindo que tiene también de participar con miles de atletas jóvenes de todo el país. Y llegamos el primer día, que fue el lunes, donde se realiza el pesaje, y ahí también se realiza todo el tema de las credenciales, y es donde más o menos nos enteramos con los atletas que estamos por competir. Uh-huh. Y después el martes y el miércoles fueron los clasificatorios, que son para finales A, que se compite por el podio, y finales B, que se compite por puntos. Uh-huh. Luego el jueves y viernes fueron las finales, tanto de final A como final B. Y el viernes a la tarde fue la premiación. ¿No tuviste ninguna dificultad? ¿Sabías vos que venías bien? Que la preparación... uno sabe a veces como deportista cómo llega, ¿no? Que cuando ve el marco, cuando se encuentra con los competidores. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Estabas confiada en esto? Y tenía una posible competencia en realidad, pero cuando fue el clasificatorio... vimos que se había cambiado de categoría, uh-huh. por lo tanto me quedó bastante libre por el hecho del clasificatorio y también en las finales. Bien, ¿cómo es la villa donde se suceden los Juegos de Evita? ¿Qué hay? ¿Cómo es un poco? Contame esa experiencia. ¿O te centraste en lo tuyo? No hay una villa específica. Uh-huh. Cada deporte tiene un club asignado, uh-huh. y más o menos cada provincia puede tener 2 o 3 hoteles. Bien. Bueno, a tu regreso, ¿qué te dijeron en el colegio? ¿Cómo fue el recibimiento en el normal? No, y me felicitaron y hicieron los carteles que pegaron por la escuela y el pizarrón que era para todos los atletas que para fueron. Todos los atletas que fueron, de un gran equipo correntino. ¿Tuviste oportunidad de viajar con otros jóvenes, con otros chicos? ¿Hablaste un poco de esta experiencia, de los Evita? ¿Cómo lo viviste como adolescente que sos también esta experiencia? Claro, sí, se conoce a muchos atletas, no solo de los que de corriente sería, sino que también se interactúa un poco más con las que son los competidores, no solo con los que vamos con la selección, sino también los rivales serían. Uh-huh. Sebastián, ¿se habla de una manera diferente ahora con los papás de Ailén, con esta proyección, con este... ¿Cómo viene esa relación? No, como entrenador vos y con ellos, que me imagino que hay una conversación permanente. Sí, siempre hay una charla totalmente todo el tiempo. Los padres están, como siempre, apoyándole, porque esto no, si no hay apoyo de los padres no podría ser. Acordemos que ella fue, por decirte, sola a Mar del Plata con el equipo de Corrientes. Ya... Eso es todo un tema para los padres cuando una adolescente con tan poca edad tiene que viajar y tan lejos. Uh-huh. Entonces, si ahora a ella le sale un viaje más lejos y tiene que ir con la selección... Está preparada. Y está preparada. Uh-huh. Pero si le sale un viaje afuera, los padres también tienen que apoyar para que, al ser selección, vaya donde sea. Bien, bien. ¿Y qué garantías te da el seleccionado, Sebastián? Un poco contame qué es ese funcionamiento del seleccionado nacional. El problema, o sea, como pasa en todos los ámbitos en la Argentina, uh-huh. el seleccionado se maneja por presupuesto. Presupuestan los torneos y depende del presupuesto va la cantidad de atletas que, uh-huh. que nominan. Siempre buscando, el seleccionado busca los que tienen posibilidad de podio o medallero. Uh-huh. Ahí entrarían todos los de posibilidades de medallero y tener equipo A y equipo B. Depende del presupuesto, se manda el A y el B, uh-huh. o solo el A. Bien, ella llegó el sábado a Corrientes. El domingo descansó. El lunes ¿Ya fuiste sobre el atleta para que no se relaje, Sebastián? Sí, sí, nosotros seguimos entrenando. Tenemos casi seguro otro torneo antes de fin de año y tenemos unas marcas pendientes por hacer si es que no nos sale un torneo antes. O sea, nosotros nos podemos cortar por el tema de que esto es así, las fechas salen muy ajustadas, nos avisan, che, tienen que ir a tal lado y listo, nosotros tenemos que estar listos, no podemos retomar el entrenamiento. O sea, lo que hay que hacer es entrenar y esperar que se vayan dando, digamos, las fechas a nivel del calendario, ¿no? Así es en Argentina, ojo, así es en Argentina. Así es en Argentina, no sí. Sé. No puedes largar un momento porque te dicen, che, la semana que viene nos vamos a Chubut, bueno, listo, a Chubut, fuiste. Si vos no entrenaste, fuiste. Bueno, contame ese momento de tu triunfo, de tu medalla, ¿cómo lo viviste un poco? ¿Cómo fue la premiación? Y al principio en realidad no estaba 100% segura de ganar la medalla, porque al principio en realidad estaba convencida de que iba a llevar la medalla y luego empezaron a subir las marcas de otras atletas. Unas con la que había compartido y otra que era nueva. Y entonces ahí después en realidad no tuve necesidad de hacer mi máximo y ahí fue que me pude coronar como reina. Bien, hablamos como reina, dice, que reina de las pesas, vea qué bueno. Reina de primer lugar. En primer lugar. Estamos hablando de tu categoría y estamos hablando de qué peso. Que no llegaste a la marca que vos. ¿Cuánto? ¿Con cuánto ganaste? Sí, categoría, ella compite sub 15 hasta 69 kilos, último año porque ya cambiaron las categorías. Pasa, el próximo torneo pasa hasta 71 kilos. Bien. Y no sé qué le pasa. ¿Ese es el peso de levantamiento? Peso corporal de ella. Peso corporal. Eso. ¿Y levantamiento? Ella hizo 56 de arranque, que es un movimiento, y envión, que son en dos tiempos. Hizo 72. Ella lo que quiere decir que no necesitó hacer su máximo para ganar. Bien. Le alcanzó para esa medalla, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué se viene ahora, Ailén, en vos? Estás cerrando un año con muchas actividades. Venías de Santa Fe, venías preparándote un montón de cosas. Estaba Levita en vos en este calendario. Y ahora, apretadito. Aparte, todos los torneos provinciales que hacemos casi cada dos meses, estamos haciendo torneo. Y eso también suma. No te deja en paz, ¿eh? Yo quiero encontrar un lugarcito Tenemos que hacerlo. O sea, por protocolo nos obliga a hacer el CENAR, nos da el calendario, tenemos que ir a competir para mantener la marca. Ajá. Porque si no, como ella ya es atleta federada, necesita hacer. No es obligatorio hacer su máximo, pero presentarse sí. Háblame de las ayudas, Sebastián. Ella necesita hoy... No, en serio. Digamos... De empezar a trabajar sobre las becas de... No, en serio te hablo, ¿no? ¿Por qué te reís? Pero me hablas... Tenemos que hablar de cómo logramos que ella también ingrese a un sistema, digamos, de deportista de élite en la provincia de Corrientes para poder tener una solvencia económica, porque, bueno, va a tener que convivir de otra manera con el ciclo escolar, por ejemplo. Claro, me imagino. Sí. Yo te expliqué, creo, esto ya una vez... El tema es que si nosotros nos ponemos a esperar... Que llegue la ayuda. Por decirte, nosotros siempre nuestra mentalidad en entrenar y si tenemos una barra de palo con madera y vamos a entrenar igual porque sabemos que así hacemos las cosas bien, van a salir. No importa con qué ni dónde. El tema es entrenar para cumplir los objetivos. La ayuda, si viene o no viene, nos da igual porque si nosotros nos frenamos a esperar... No, se complica. No llegamos a ningún lado. Bien, ¿estás orgulloso, Seba, de tu...? Sí, claro que sí, Me emocionó cuando me enteré que ganó. Pero yo esta vez me fui, o sea, se fue con mi mentalidad más relajada. Está bueno porque ella también se independizó, ¿no? Hizo todo este viaje sola, digamos, alta competencia. Claro. Dice que está bueno también eso. Muy, muy bueno, una maduración del atleta como deportista, que en algún momento lo tiene que pasar el atleta. En algún momento el atleta tiene que estar solo, se tiene que concentrar. A cualquier edad pasa eso, bueno, a ella le tocó a los 15 años. Bien, 15 años, ¿no? Medalla de oro, levantamiento de pesas. ¿Dos medallas trajo? Y claro. Qué bárbaro. La nacional, la de Levita. La nacional y la de Levita. grosa la chica esta. Quería preguntarle a la grosa esta de Ailén Mendoza, ¿esa trencita con caracoles es acá o te hiciste en Mar del Plata? Me hice en Mar del Plata. ¿Eh? Sí, en Mar del Plata. Después de haber ganado. Sí. Mirá qué bueno, ¿eh? Mirá lo que es. Antes no podía ni hablar. Es muy concentrada. Bueno, ¿qué pasó después que ganaste las dos medallas? ¿Qué pudiste ver de Mar del Plata? ¿Te gustó el lugar? ¿Qué hiciste? Sí, en realidad tuvimos la suerte de que todos los chicos que fuimos de Corrientes ganamos una medalla. Fueron en total 4 medallas de oro y una de bronce. Uh-huh. Corrientes sacó 11 medallas de total. 5 fueron de Corrientes pesas, solo de levantamiento de pesas. Casi el 50%. Eso demuestra el nivel que está teniendo Corrientes a nivel... levantamiento de pesas. Está bueno. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y las otras 4 de qué fueron? 4 de oro. Ah, de oro. ¿Las otras? Una de bronce. Una de bronce. ¿Que la de Leo? La de Leo. Bien, ¿el resto de los chicos en la provincia de Corrientes tienen contacto, Sebastián? ¿Se reúnen? ¿Se encuentran en los torneos? Esto de potenciarse a través de las medallas también, de estar en los Juegos Correntinos juntos, de irse juntos... ellos se conocen, trabajan en equipo, se da esta posibilidad. ¿El equipo de Corrientes Pesas? Claro, sí, cada tanto se juntan, como te dice ella. Antes, más de seguido, iba a entrenar a Corrientes por el tema que nosotros no teníamos los elementos los para fierros. Entrenar. Claro, los fierros. Lo que necesitábamos para entrenar, teníamos, pero no los adecuados. Entonces, desde que nosotros tenemos. Empezó a ir menos por el tema que disponemos nosotros los elementos la hora que queremos para entrenar. Entonces, por ese motivo empezó a ir menos. Y también que es todo el tema, un gasto, ir, sí. Entrenar, movilizarse. El lugar donde está el equipo de pesas en Corrientes está alejado de la ciudad. No es nomás ir a entrenar hoy en día ya es un gasto. Acordémonos que si tiene que entrenar, tiene que alimentarse. Antes, después, todo un tema. Entonces no va... Seba, ¿qué hay de acá a fin de año? ¿Qué tiene que hacer ella? Ella tiene que seguir entrenando. Y yendo a la escuela, que encima tiene que recuperar escuela, un montón de materias. Aprobando todas las materias y toda la historia de siempre. Y posiblemente, si depende de la economía del país, como está para mandar a la selección, vemos lo que sale. Creo que todavía no se realiza el sudamericano sub-15, pero nosotros, o sea, ni pensamos en eso por el tema del presupuesto, como te dije. Si van, ponerle que vayan 3 o 4 del Open o de los mejores, que por decirte. Entonces no, nosotros seguimos entrenando y si sale algo, sale. Sale. Estamos preparados. Bien. Ailén, ¿qué vas a hacer de ahora en más con la escuela? ¿Cómo lo ves? ¿Lo recuperar estos días? ¿Vas a pasar a qué año? Paso a quinto año. Quinto año. Sí. No, igual no queda mucho, o sea que... Pero son las semanas más difíciles porque son todos los trabajos juntos. ¿Sos buena alumna? Sí. Sí, bien. Es completa. Tiene buena alumna, mamá, maestra, ayuda. Cacho es inteligente en matemática, venía de la escuela técnica, ayuda, ¿o no? Sí. Bueno, saludos. Nos quedan saludos, dejarnos saludos para los que quieran. A mi familia, a los chicos de Corrientes también, los profesores, y eso. Bien, eso, Seba. Agradecimientos. Datos que nos quedan. A los padres que le apoyan por el tema de los viajes, ya te digo que son muy complicados. Y a todos los que sienta ella que la apoyan, también un saludo. Sebastián Villagra, después vamos a hablar de su torneo en San Juan, pero hoy es la reina. Ella se presentó como reina hoy de las pesas. Ailén Mendoza, 2 medallas. ¿Podemos ver las medallas? Demostrámelas, a ver qué. Ah, mirá vos. Juegos Nacionales Evita, participante. La final argentina. Qué grande. Mira lo que es. ¿Este es el máximo galardón de los tuyos? ¿Este es o es este? Este es el de participante y ese. Este es el de. El número 1. Enloquecido. Abuelas, tíos, sí. Todos, ¿no? Elsa Lancer era la crónica de, de, de, de, de Ailén. Gracias, Sebastián. La verdad que si trajeron este medallero es el momento ideal para que ingrese en la agenda las pesas también de las políticas públicas con fuerza en la provincia. Creo que este resultado de Levita al Mar del Plata está confirmando un trabajo silencioso de los gimnasios, de mucho tiempo, de mucha seriedad, en un deporte que muchas veces no tiene lugares para visualizar constantemente. Los torneos no son cercanos y esto hace que le perdamos un poco. Por eso es un caso extrañísimo el de Ailén. Por eso siempre marcamos y reconocemos de que haya tenido esta pasión y que encima la haya demostrado con trabajo, con coherencia. La verdad, es un atleta y un deportista que merece tener todo el reconocimiento, sin dudas. Sí, claro, generalmente se da que hablan de pesas, hablan de hombre. Uh-huh. Eso es lo que me quiere decir. Sí. Bueno, No solo de hombre, está lejos, digamos, a veces. Le invitamos a todos los chicos entre 10, 11, 12 años para que se acerquen a hablar. Uh-huh. Hay chicos todavía que se están preparando ya, ojo. Hay chicos que están preparando para los Evita del 2019, 2020. Podemos hacer una exhibición de Ailén en plena plaza, ¿no? Sí. Hacemos una gran exhibición y que todo el pueblo la vea, qué es lo que hace. ¿Eh? No se ríe, se va, le tira un... no somos exhibicionistas, somos atletas. No, pero bueno, ver qué hace Ailén con las pesas. Sí, todos están invitados a ver el entrenamiento de ella cuando quieran, cuando quieran. Todos los días entrenamos. Generalmente, o sea, si se puede, se entrena doble turno. Generalmente no se puede por el tema de la escuela, que le lleva su mayor cantidad de tiempo, que es lo principal. Entonces, todos están invitados a ver los entrenamientos. El equipo de pesa del Ultramar generalmente entrena los sábados a puerta cerrada, pero se le deja pasar si alguien quiere ir a ayudar, a hacer mate o ver lo que es el entrenamiento de pesas, están todos invitados. Bien, bueno, aquí estaba Ailén Mendoza, se me ocurren cosas para que en la remera re linda que trajo los Juegos Nacionales Evita empiecen a aparecer marcas acá y que, bueno, el Estado pueda eso quitar de impuestos, por ejemplo, y las empresas puedan acompañar, es una manera también de sumar. Juegos Nacionales Evita, el primer lugar, la primera medalla a nivel nacional. Es un gran orgullo. Hay otro chico bellavistense, Matías González también, ¿no? Otro pibe que fue con el profe Ariel Molina, otro de esos orgullos también, que ha traído sus medallas y que merece todo nuestro nombre y reconocimiento para que la gente los empiece a conocer y a querer. Yo creo que los deportistas, y más en esta edad, hay que apoyarlos y quererlos. Muchísimas gracias, Sebastián Villagra. Ailén, muchísimas gracias. Geniales tus trencitas con caracoles de Mar del Plata. Me encanta eso. Y además, hoy te declaraste reina de las pesas. Por aquí pasaban por seminario. Hacemos una foto también para subir nosotros. Ahora una foto a las redes sociales. Muchísimas gracias.